Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 22 de agosto del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Por cierto, muy agradable, cielo azul. Aquí en la capital del estado de Veracruz amaneció bien bañadita porque hubo ahora sí un aguacero pues ya fuertecito ayer en la noche, temprano. Pero bueno, eso también causa problemas viales. En fin, aquí estamos nosotros con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este espacio privilegiado radiofónico universitario que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien como La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, aquí con los controles técnicos, nuestro curador musical de lujo. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa. Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, Celia. Hoy va a estar en Fonoteca, Celia. Y por ahí está Charito, está también Pepe Ruiz, está Perlita, está Dante, Raúl Sánchez Cano, que ha estado en el micrófono con ustedes, Elías, en fin, todo el personal de aquí del turno matutino en Radio UV, que coordina Ernesto Colinot, y con un saludo muy afectuoso allá en las lomas del estadio para Raciel Martínez, en Coordinación Universitaria y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Carotro, yo soy. verás que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Pues ya llevamos algunos meses de sumarnos a las reflexiones, la conmemoración, todo lo que tiene que ver con lo informativo, con diferentes puntos de vista acerca de los 500 años de la conquista. Nosotros hemos escogido un libro pues clásico, que es el de Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Pues justamente en agosto, el 16, pero de 1519, Cortés deja Zempoala en busca de la fabulosa Tenochtitlán. Y lo acompañan 400 soldados, 15 caballos, 13,000 guerreros totonacos que se unieron a ellos. La artillería está compuesta de 7 lombardas, 40 señores, mitad rehenes, mitad guías y consejeros, figuran en el séquito. Y al iniciar aquella aventura, el corazón de los españoles rebosa sentimientos caballerescos, porque confían en Dios y en la fortaleza de su ánimo. Sin navíos para regresar a España, disgustados con Velázquez, el gobernador de Cuba, pues no esperan de Cuba, eso es del mundo exterior, otra cosa que el envío más o menos remoto de enemigos de su misma sangre, o sea, españoles, que se aprovecharán de los trabajos sufridos en México. Eso es lo que están esperando los españoles, que simbólicamente se dice que quemaron sus naves para no tener que regresar a Cuba. Y lo que esperan, pues, es represalias. Pero de la tierra, ¿qué saben? ¿Han logrado arrancarles su secreto? Los aguardan grandes ciudades hostiles, millares de guerreros belicosos y antropófagos, pero su valor crece a medida que el peligro aumenta. La aventura es para ellos una embriaguez. Henchidos de fuerza juvenil, llenos de fe y de codicia, en ese momento representan los ideales y las ambiciones de su patria. Si en nada se parece la conquista de México a los paseos militares mediante los cuales redujeron los conquistadores a los indefensos indios de las Antillas, tampoco guarda relación el paisaje isleño con el de la nueva tierra por la que se internan. Frente a ellos, en las mañanas claras y en los atardeceres como un faro, la nieve del pico de Orizaba dominando el muro impenetrable de la cordillera. En las dos primeras jornadas no lograron transponer la faja de la tierra caliente. Las sabanas, ya para entonces cubiertas de verde y jugosa hierba, suceden a los plantíos de tabaco y de cacao. La mayor parte del tiempo caminan entre bosques. La selva mexicana es mucho menos feroz y desmelenada que las selvas africanas o de la India, descubiertas por los portugueses en aquellos años. Abundan ciertamente los manglares y los zapotes colosales, pero no son estos gigantes los que predominan, sino los árboles de maderas preciosas, los arbustos exquisitos del cacao y de la vainilla, las plantas delicadas del tabaco, el algodón y el tomate, las extrañas flores que admirara el botánico Hernández a principios del siglo XVI. Oh, Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho con 16 minutos. Una científica de primer nivel es nuestra compañera Rosario Aldana, de allá de Ingeniería, y nos comparte este anuncio del noveno Foro Internacional de Divulgación Científica y Tecnológica, FODICIT 2019. Van a ser los días 2, 3 y 4 de octubre. Pero la fecha límite de recepción de resúmenes para que participen es el 15 de septiembre. Por eso de una vez. Y los informes FODICIT con Y, FODICIT, FODICYT, FODICIT, @gmail.com. ¿Vale? Y también les queremos comentar que el Festival Emilio Carballido, que normalmente se ofrecía para los cordobeses, luego se extendió a Orizaba y ahora también está incluido Jalapa. Entonces, Festival Emilio Carballido, Córdoba, Orizaba, Jalapa, va a haber una rueda de prensa este viernes a las 11 de la mañana en el Teatro del Estado, para dar a conocer todo el programa de este afamado dramaturgo cordobés, veracruzano, que es Emilio Carballido. Va a haber un festival de guitarras también muy importante. Y mañana vamos a hablar de eso con Alfredo Sánchez aquí en el programa. Y bueno, pues ya ustedes se enteraron, porque le han dado mucha difusión todos los medios desde muy temprano, la muerte de Celso Piña. Caray, apenas 66 años, ¿no? Digo, para cómo estaba su carrera y todo, pues 66 años es realmente joven. Y fue, pues como en estos casos, ¿no? Que, o si no es cáncer, es un infarto. Que fue esto último lo que causó la muerte. El rebelde del acordeón, le llamaban Celso Piña. Sí, un infarto, confirmó La Tuna Records, empresa que dirigía su carrera musical de este regiomontano muy afamado. El cantante que dedicó su vida a la cumbia y la fusión de esta en otros géneros musicales murió en el Hospital San Vicente, allá en Monterrey, con un profundo dolor comunicamos a la inesperada partida del maestro Celso Piña, quien falleció a las 12:38 ayer a causa de un infarto. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, seguidores. Nos quedamos con un intenso vacío, pero nos deja un gran legado musical. Agradecemos respetar la privacidad de la familia. Descanse en paz Celso Piña, el rebelde del acordeón. Al ratito tendremos un poquito de música de él, desde luego. Bueno, este asunto de veras que parece de locos. Dicen los daneses que Trump parece un niño mimado. Yo cuando vi eso de que querían comprar Groenlandia, pensé que era una broma. Y me dio mucha risa porque le dijeron, señor presidente, no está en venta, ¿no? Con todo respeto, no está en venta Groenlandia. Pues no, sí es cierto. Sí lo dijo. Lo que pasa es que sí nos faltaba información de realmente a quién pertenece Groenlandia, ¿no? Porque es un lugar que uno se imagina, pues, inhóspito, ¿no? Casi sin, sin personas que vivan ahí. Todavía en Alaska, bueno, pues sabemos de que son países con climas muy frío, que pertenece a Estados Unidos, pues que es una ciudad que es muy fría, pero pues como cualquier otra, y del norte. Pero Groenlandia sí lo imagina uno, pues es la isla más grande del mundo, ¿no? Y la imagina uno así como, sí, más grande que Australia. Pero allá en el polo, en el círculo polar ártico. Y son los dominios de las auroras boreales hermosas, de los icebergs, de los glaciares. Pero luego de que el presidente de Estados Unidos diera a conocer su interés por comprar Groenlandia, el nombre de esta isla se popularizó. Pero exactamente a quién pertenece la isla más grande del mundo, les digo que las referencias que tiene uno, salvo ustedes que son muy cultos, pues son de que pues lo aprendíamos en la primaria, ¿no? Groenlandia, parte del continente de América del Norte, ¿no? Lo aprendíamos eso. Pero fíjense que ganó el estatus de colonia danesa, que eso es lo que muchos no sabíamos, en 1814. Ya para el año de 1953, y según la nueva constitución danesa, la isla recibe el estatus de condado danés. Condado danés. En el sitio oficial del gobierno de Groenlandia precisan que en enero de 1979 se celebró un referéndum sobre una mayor autonomía, en el que el 63% estuvieron a favor de que fuera autónoma Groenlandia. Y el 1 de mayo del 79 se estableció su autonomía. ¿Pero qué pasa con Dinamarca? Bueno, fue hasta 2008 al realizar otro referéndum nacional en donde el 75% de los votantes estuvieron a favor de la ley de autonomía. Y por ello el 21 de junio de 2009, pues no hace mucho, el gobierno autónomo de Groenlandia reemplazó al anterior. Aunque la isla más grande del mundo es parte del Reino de Dinamarca, ahí es donde ya me hago bolas, la ley de autonomía le da el derecho, esta ley de autonomía le da el derecho, no tanto territorial, porque pertenece a Dinamarca, sino a elegir su propio parlamento, su propio gobierno, y este último con soberanía y administración sobre áreas como educación, salud, pesca, medio ambiente, clima. ¿Cómo vivirán ahí en Groenlandia? Las actividades turísticas en la isla son muchas, van desde eventos deportivos, pues todos los deportes de invierno, de nieve, la carrera del círculo polar ártico, paseos en ciclismo, barco, trineo de perros, rutas de escalada, montañismo y esquí, pues sí. Además cuenta con viajes en ferry, cruceros, viajes en kayak que permiten conocer los icebergs de la región y disfrutar de las auroras boreales, que es un espectáculo hermosísimo. Y en la gastronomía, el buey almizclero y el cordero groenlandés del sur son los equivalentes al ganado común, mencionan el portal de turismo de la isla. Por su ubicación, la oferta de pescadores es grande, encontrando bacalao, trucha, carbón ártico, pez rojo, pez roca, además de cangrejos de nieve, camarones y gambas. Mira nada más todo lo que tiene Groenlandia. Con razón lo quiere Mr. Trump. ¿No dice que quiere poner allá sus campos de golf entre la nieve? El sitio indica que recientemente, y debido al cambio de clima que está viviendo Groenlandia, se han incorporado algunos frutos y verduras a la oferta gastronómica. Bueno, la cosa es que Trump tenía una visita a Dinamarca, ya estaba agendada, pero ante la negativa de los groseros daneses de venderle Groenlandia, se enojó y suspendió el viaje a Dinamarca. Y los daneses están que no pueden dar crédito. Es decir, dicen, pobre del pueblo norteamericano. Qué vergüenza tener un presidente así. Yo no sé qué estén pensando. Nos escucha gente allá en Estados Unidos, ¿eh? No sé qué estaban pensando. Bueno, no sé qué están pensando ahora de todo lo que se dice de Trump y de la vergüenza internacional que le causa a muchos norteamericanos. Seguramente a muchos no. O les vale, o hasta se sienten orgullosos de su loco presidente. Pero es que abren los ojos los daneses. Es que se enojó porque no le quisimos vender Groenlandia. Es como platicamos ahí en Radio Ciudadana, que es como el juego del turista, ¿no? De monopolio. Te doy Dinamarca. Ah, porque creo que hicieron alguna broma ya los daneses de que, bueno, pues si nos dan a Alaska, ¿no? Los Estados Unidos, y entonces, bueno, te doy Groenlandia y te doy Venezuela y me das así, pues, ¿qué es eso? Pero bueno, mira, esto nos da pie a conocer algo de lo mucho que desconocemos de ese lugar. ¡Qué carambas! ¡Ay, Dios! Como dijo el padre Samuel. Hoy es jueves y vamos a esperar la llamada de Armando, pero mientras vamos a escuchar un poquito de música cuando son las 8:26. ¿Ya viene lo de Celso o al rato? Al rato. Thank you.

Si utilizamos esa regla, solo los recién nacidos son nuevos, los demás somos viejos. Ese miedo a la palabra viejo se nota hasta en las políticas sociales. Para los gobiernos no hay viejos, hay adultos mayores, adultos en plenitud, senectos y en el mejor de los casos ancianos. Pero el problema no está en la palabra, sino en el trato. Llamen como gusten a una persona vieja, pero denle un trato digno, el trato que se merece por haber alcanzado la edad que pocos podrán presumir. No nos daría miedo la palabra viejo si nuestra sociedad tratara a sus mayores con más respeto, Carlos. Sí, ya alguna vez nos habías platicado algo parecido. Fíjate que el día de hoy, Carlos, en este mes de agosto que se celebra el mes del adulto mayor, vamos a tener una conferencia, esta conferencia sobre la dignidad de nuestros viejos en la Quinta de las Rosas. Vamos a estar de 4 a 6 de la tarde hablando sobre este tema, en esta conferencia que se titula Sobre la dignidad de nuestros viejos, en donde vamos a hablar un poco sobre el tema de la vejez, sobre cómo veían los mexicanos antiguos a los viejos, muy diferente a como los vemos ahora, y también vamos a hablar de una novela estupenda, Carlos, sobre un viejo estupendo, sostiene Pereira. La novela de Antonio Tabucchi. Después de la conferencia daremos una plática sobre esta novela, porque es una novela muy interesante, es una novela sobre la voluntad y el compromiso. Es la novela de un hombre que después de muchos años de trabajar en un periódico, y como no lo quieren correr porque es un hombre que fundó el periódico y que fue amigo del primer dueño de ese periódico, pues el hijo no lo quiere correr y le da por ahí el suplemento de ese periódico que es el Lisboa, en los tiempos de la dictadura de Salazar, 1939. Y este hombre necesita pues un ayudante para que le apoye con el tema de las necrológicas, y encuentra por ahí un ensayo escrito sobre la muerte de un tal Monteiro Rossi, y lo busca y lo contrata, y Monteiro Rossi solamente le escribe ensayos y subversivos o necrológicas de personajes subversivos que no le sirven para Lisboa en la época del Salazar, de la dictadura de Salazar. Sin embargo, algo tiene ese joven que le llama la atención y que le simpatiza, y decide mantenerlo todavía pagándole esas necrológicas y esos ensayos que no habrá de publicar. Hasta que un día Monteiro Rossi llega y le pide ayuda, le pide que se involucre en una situación, le pide que se comprometa, que haga algo. Y de eso se trata esta novela, la voluntad y el compromiso. Cuando uno cree que ya no tiene nada por lo cual se deba comprometer, siempre surge algo, Carlos. Siempre hay una causa por la que nos podamos comprometer. Así tengamos 20, 30, 40, 50, 70, 80 años, siempre hay una causa por la que nos podamos comprometer. Esa es la gran lección que nos deja Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Bueno, y había también que mencionar quizá esta epopeya, esta lucha denodada del hombre en el viejo y el mar, ¿no? Exacto. De Hemingway. Exacto. Fíjate que se debería de hacer una antología sobre el relato del hombre viejo enfrentado a las diferentes circunstancias. La novela, Carlos, tú lo sabes, lo decía George Lukács, la novela es el relato de un enfrentamiento. El hombre enfrentado a su destino, el hombre enfrentado a los dioses, el hombre enfrentado a la sociedad, el hombre enfrentado a sí mismo, el hombre enfrentado a su propia voluntad, como en el caso del viejo y el mar, ¿sí? Estos enfrentamientos en los que el hombre no siempre sale triunfador, pero siempre aprende algo. Siempre tenemos una enseñanza de estos enfrentamientos. Así hay que ver la vida, Carlos. La vida está llena de derrotas. La vida tiene más derrotas en ocasiones que triunfos. Ah, pero qué rico saben los triunfos. Y debemos de aprender que las derrotas a veces son triunfos ocultos. Son triunfos encriptados. Las derrotas son eso, Carlos, a veces. Triunfos encriptados que necesitamos encontrar el código para descubrir qué es lo que hay adentro de esa derrota que nos puede hacer más más grandes. A lo mejor el secreto está en saber tomar buenas decisiones, ¿no? Que es donde nos falla a veces mucho. Sí, nos falla. Entonces, de hoy, Carlos, de 4 a 6 de la tarde vamos a estar con esta conferencia sobre la dignidad de nuestros viejos y vamos a hablar de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, estupenda novela. Vamos a leer algunos pasajes fabulosos y vamos a estar muy a gusto. Traten de llegar a tiempo porque luego se nos llena. No hacemos tantos anuncios, pero nuestros amigos de la revista siempre serán bienvenidos al taller de la Quinta de las Rosas, al taller Libertad Bajo Palabra. Carlos. Te manda muchos saludos la familia Licea, Toño Licea, y comenta que llegar a viejo es muy bonito. Pues depende del número de achaques y de qué tipo, ¿no? Exactamente. Sí. Hoy lo vamos a ver eso. Bueno. En el taller, en la conferencia, en el mes del adulto mayor. Si un abrazo. La, ya saben, doña Dalia ya sabe hacer sopas, pueden disfrutar una rica sopa y un buen guisado antes de la conferencia. Un abrazo a todos los de la Quinta. Igualmente, Carlos. Que te vaya muy bien, hasta luego. Auditorio. Armando Ortiz. Bueno, entonces, vamos con más música. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Allá le mandamos esto a todos ustedes y a Celso, donde quiera que esté. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Padre nuestro, María, Madre nuestra, ruega, Señora, son las 3 de la mañana. Dicen que pena os han tenido. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. ¿Serás tú? Se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por las calles de Milagro. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasa, pasa! ¡Cosa, cosa! Celso Piña y Tonto. Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. cuando sueño contigo, se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Afirma la libertad, establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. En todos los medios ahorita están tocando música de Celso Piña. Con Celso Piña aquí quisimos variar un poquito y Chuchín escogió una pieza con Lila Down en donde se escucha el acordeón de Celso Piña, que en aquella ocasión acompañó a Lila Down, que por cierto viene a Jalapa, Viene a Jalapa. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. Seguramente habrán oído hablar del síndrome de Estocolmo. Es una situación realmente muy contradictoria, increíble. De que alguien, digamos, alguien que lo violenta a uno, a una persona, por ejemplo, los casos de los secuestradores y la relación que se establece con los secuestrados a partir de, pues, de convivencias tan cercanas, ¿no? Durante X tiempo, puede llegar a no solamente a no incrementar el odio, el coraje, la rabia de alguien que es víctima de un secuestro en la relación con el secuestrador, sino que a veces puede llegar a empezar a ver una empatía. Y esa empatía puede llegar a terrenos de lo afectivo, pues impensables, ¿no? No sé si esto se da en la vida real. Es decir, hasta esos extremos, o sea, producto de una serie como La Casa de Papel, ¿no? ¿Por qué defiende a alguien que lo violenta? Es el extraño comportamiento de algunos psicólogos pues que tratan de comprender, ¿no? Y se le conoce como el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque justamente un día como hoy, pero de 1973... cuando Jan Erik Olsson entró a un banco en Estocolmo, justamente en Suecia, allí tomó como rehenes a tres hombres y una mujer. Y una vez que los policías lograron controlar la situación y detener al secuestrador, las cuatro víctimas presentaron un vínculo afectivo con Jan Erik al grado de defenderlo y protegerlo de la autoridad. ¿Qué tenía Jan Erik? No sé. A lo mejor era carismático, era amable, pedía disculpas por haberlo secuestrado, vaya usted a saber. Desde entonces el llamado síndrome de Estocolmo se popularizó en series de televisión, en películas, para retratar situaciones donde algunas personas que son víctimas de un secuestro o un suceso violento presentan empatía con sus victimarios, ¿no? Es complejo hablar de esto, el síndrome de Estocolmo, porque no viene en los manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales. Esto lo explica un maestro Chavarría, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. De acuerdo con el especialista, dicho síndrome visibiliza una paradoja. Esta es una paradoja psicológica, ¿no?, que le ocurre a algunas personas, pero no a todas. Hay que subrayarlo. En momentos críticos, como los secuestros, diferentes modelos psicológicos han buscado explicaciones a esta paradoja. El psicoanálisis lo explica como un mecanismo de defensa. donde hay una identificación con el agresor. Un ejemplo es cuando los niños defienden a sus papás, aunque estos sean violentos, o cuando las personas que reciben violencia de su pareja continúan con su victimario. Lo justifican, ¿no? El psicoanálisis plantea una identificación con el agresor, porque es lo que se necesita para sobrevivir. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿eh? Así, gracias por no matarme. La víctima inconscientemente busca sobrevivir y hace lo que la otra persona le dice, ¿no? Es decir, como una manera de defenderse físicamente y evitar un desmoronamiento psicológico. Otra razón es porque hay un trato amable. Por ejemplo, la persona puede sentir que el secuestrador está actuando a su favor al no maltratarlo e invisibiliza que lo ha privado de la libertad. Muchos de los secuestrados que logran ser liberados por una u otra razón, de una u otra manera, muchos no hablan mal de sus... Yo creo que la mayoría no habla mal de los secuestradores. Yo no sé si por miedo a volver a ser sujeto de algo así, pero se establece de alguna manera una empatía. Yo me acuerdo también, pues sí fue un secuestro, ¿no? El que hizo el levantamiento zapatista en un principio, los primeros días, a un exgobernador de Chiapas, ¿no? Y ese nombre, me trataron de la manera... Casi me trataron mejor que en mi casa, ¿no? Porque, bueno, hay de secuestradores a secuestradores, también eso hay que decirlo, ¿eh? No creo yo que sea fácil tener una empatía con los secuestros que se están dando en México, ¿no? Pero quizás en el terreno político, a lo mejor es... No sé, estas son cosas que no debo meterme. Bueno, el caso es que el maestro en psicología también comenta que el método cognitivo-conductual explica esta paradoja psicológica desde las llamadas distorsiones cognitivas, en algunos casos de secuestro o de hechos violentos. Las víctimas pueden tener distorsiones cognitivas que le llevan a creer que el violentador está actuando a su favor, aunque no sea verdad. Pues no, pues si los tienen ahí encerrados. Otro también es el tipo de trato que se les da, ¿no? No es lo mismo un secuestrador que agarra con violencia, va y avientan a un cuarto ahí en un colchón sucio o una colchoneta, amarrados de las manos, sin poder ir al baño, sin poder hacer un... Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en una empatía con secuestradores que tratan así a las víctimas, ¿no? Otro trastorno identificado en víctimas de sucesos violentos donde hay una identificación en el victimario es el disociativo no especificado, donde se crean personalidades alternas como una defensa frente a la realidad. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Porque uno piensa... Pues como piensan los actores que usan el método de Stanislavski, ¿qué haría yo si estuviera en esta circunstancia, ¿no? Pues lo menos que haría es tratar de violentarme con quien me está violentando a mí al privarme de la libertad, ¿no? Es decir, yo creo que se trata de establecer como una especie de armonía anticlimática ahí, porque el mismo hecho pues es violento, ¿no? Aunque no haya golpes y demás. Pero entonces tratar de establecer una armonía, condiciones para que sea más suave el asunto, híjole, pues sí es todo un tema que ni los psicólogos saben bien a bien, porque esto que dicen pues más bien parecen como reflexiones de sentido común, ¿no? Y ya casos extremos, como en la Casa de Papel, donde los secuestradores de estos rehenes que tienen ahí en donde se fabrica el dinero, pues llegan a tener tanta convivencia y se pueden establecer ciertas empatías, afinidades, hasta simpatías o hasta el gusto por alguna persona, ¿no? Ya sea

Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Garzas Viajeras se llama esta pieza con el grupo 2 más 1. José Martín, muchos saludos. Vernos a propósito de cómo iniciamos la revista, nuestro epígrafe histórico a 500 años de la ruta de Hernán Cortés. José Martín nos anuncia va a haber una proyección y análisis del documental que recupera este episodio desde Cuba y hasta Tenochtitlán, pasando por Veracruz, producción de Carlos Luna, hoy jueves 22 en el auditorio del Palacio Municipal de Coatepec a las 5:30 de la tarde, José Martín. Gracias. Germán Martínez. Carlos Romano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Germán. Aquí disfrutando este jueves, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Sol, sí, agradable. Todo tranquilo. Todo bien. Recordando el partido del domingo. No vayas a ser no como los de Fox que le hacen al ruso Brailovsky cuando pierde la América. ¿Cómo estás, ruso? Bien, bien. ¿De veras estás bien? Sí, estoy muy bien. Sí. No estás sacado de onda, pero ¿por qué? Porque perder la América, bueno, pues tiene que perder, ¿no? Sí, pero no 30 veces, ¿no? 31 veces. 30, creo que no sé cuál es el récord del el peor equipo del mundo de que no haya ganado en tantos partidos, son 30 y tantos. Mm. O sea que el Veracruz va corriendo a lograr, si no le gana mañana a San Luis, creo que ya iguala el récord. Ya del peor equipo mexicano de la historia ya está. Uh-huh. Ahora va por el récord ahora mundial. Ahora por el récord mundial, claro, sí, porque pues no que... nos vamos a quedar claro, así nada más claro. En chiquito, ¿no? Hay que hacerlo. Ya que nos queda, mira, o sufrimos o nos hacemos el harakiri y el autoescarnio, porque sí. Ya no nos queda de otra. Ya el Ojitos nomás cierra los ojos. Ya dice. Pero pobre Ojitos, yo no sé si necesitaba mucho la chamba, pero yo no sé. Sí, no. Tiene algo en que ¿cómo podía aceptar si hubiera esperado un poquito más? Algo en que entretenerse, ¿no? A su edad. Sí, porque sí. A mí me da lástima que gente de ese, pues con esa experiencia, con ese currículum, vaya a dar a Veracruz, ¿no? Sí, el portero de Veracruz es muy bueno, es excelente. Pues sí, es un chavo que está aprendiendo, que no va a durar mucho ahí en el Veracruz. Pues. Merece un buen equipo. Merece un buen equipo. Una buena defensa. Uh-huh. Para que luzca, porque es muy bueno, ¿eh? Tiene muchas cualidades. Cuando menos no está capacitado para hacer comerciales y estar en la pasarela, como otros. Como otros. Entonces, de Televisa. O él sí se encarga de la portería, entonces es muy bueno. ¿Sabes a dónde vamos a mandar saludos? A Uzbekistán. Ah, qué bien. Nos están escuchando en Uzbekistán. Saludos a Mahbuba Sadikova, que escucha la revista en Uzbekistán, donde ahorita son las 7:30 de la noche. Eso te iba a decir, 7:30. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Ampliamos nuestra cobertura internacional. Hombre, qué interesante. Nos falta llegar a Groenlandia antes de que lo compre Trump, ¿no? Jugando Monopolio. Ahora quiero Groenlandia. Entonces. Groenlandia y me das Alaska y Venezuela y $20,000. Que tenga dólares, ¿no? Que tenga petróleo, pues. Entonces. Pero sin Maduro, dice. No, qué cosas. Ah, oye, qué increíble que... Te estés escuchando en la revista hasta esa parte del mundo. El internet. Sí, qué maravilla. Increíble. Qué bonito, ¿no? Fíjate hasta dónde llega el récord de los tiburones. Sí, por eso, pues ya como ya se hizo Tender Topic. Muy bien, bueno, pues mira a lo y que... Y allá son futboleros, ¿eh? Son buenos por el fútbol, porque pertenecían a la Unión Soviética. Así es. La Unión Soviética era una potencia en el fútbol. Sí, bueno. Tenía de dónde elegir, ¿no? Uh-huh. Siempre tuvieron buenos jugadores el portero. La Araña Negra, ¿te acuerdas? Los porteros, Yacine. Sí, excelente. Muy bueno. Pues bueno, a lo que vengo, como todos los jueves, a hablar de un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y en este caso, fíjate, hablando justo de la llegada de Hernán Cortés aquí a estos lugares, la llegada de los españoles, que se toma, pues, ellos dicen conquista, pero pues es una invasión lo que hacen, ¿no? Y empiezan a apropiarse los terrenos, cambian la historia completamente. Ese encuentro o encontronazo cambia la historia de nuestros territorios, ¿no? Entonces, este libro se llama De súbditos del rey a ejidatarios por revolucionarios, que coordina Michael Ducey y Luis García Ruiz, que son del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y nos descubren las historias muy particulares de cada comunidad, cómo se fueron desarrollando en cuestiones territoriales a lo largo de, pues podemos hablar de 500 años, desde que nos convirtieron a los pobladores en súbditos del rey, hasta que los movimientos sociales de principios del siglo XX los convierten en ejidatarios. ¡Qué cosa! Mírate todo lo que sucede en territorios de Veracruz, de Oaxaca, de Yucatán y principalmente en las zonas indígenas. Es un libro muy interesante porque nos descubre una historia que no sabemos, una historia que van rescatando a través de archivos diversos, archivos notariales, archivos de parroquias, que muchas veces en las parroquias eran los que tenían los archivos antiguos, y cómo se hacían los deslindes de terreno, cómo los propietarios iban haciendo los dueños, pues, de las tierras, y cómo los pobladores se convertían, en este caso, súbditos del rey, ¿no? Qué interesante. Y luego cómo esos pobladores, a través de las familias, pues adquieres también un sentido de pertinencia, de identidad, bueno, hablemos de cualquier pueblo, uh-huh. Y cómo llegan de repente los movimientos sociales, en el caso de la independencia o la Revolución Mexicana, y se van con, y los que eran súbditos se convierten en protagonistas de las formas de tener la tierra. Cierto. Entonces, esas historias maravillosas, muy particulares, están en este libro. ¿Qué se llama? De súbditos del rey a ejidatarios por revolucionarios. Mira, aquí Luis García, por ejemplo, hace un trabajo interesantísimo de Jalapa, de algo que llaman, fíjate nomás las palabras, indios realistas. Llega el movimiento de independencia, está ya la sonada que encabeza Miguel Hidalgo por parte del país, pero aquí algunos grupos indígenas están apoyando al ejército realista. Pues sí. Porque dicen, pues somos sus trabajadores, ¿no? Y aquí nos mantienen ellos. Entonces vamos. Qué prácticos, ¿no? Sentimos que perdemos nuestra vida, ¿no? Digamos, la zona de confort. Bueno, sí. Quizás si se hubiera dado aquí el movimiento hubiera sido diferente, ¿no? Pero se da muy lejos, en aquella época, pues el Bajío, ¿no? Aunque había ideas libertarias, por supuesto. Sí, ¿no? Claro. Había criollos aquí trabajando bajo esos perceptos, ¿no? Bueno, ya hasta en Quintana Roo, ¿no? Claro, por supuesto. Hasta Leona Vicario, que por cierto este año se lo dedica a ella, ¿no? Que hay un libro de Celia del Palacio que es una historia novelada. Sí, un abrazo a Celia del Palacio. Un gran abrazo a Celia. Ese tipo de historias se rescatan aquí. Entonces, este grupo llamado como Indios Realistas de Jalapa, se ingresan al grupo de sapeadores, que era conocido este sector del ejército de los realistas. ¿Sapeadores? Sapeadores. ¿Qué quiere decir? Que son como de artillería. Ah. Son como soldados de artillería. Uh-huh. Y se ingresan al ejército realista para defender los bienes del rey. ¿Qué cosa? Fíjate, ¿no? Siendo que la independencia era precisamente para abolir la esclavitud. ¿Pero no hubo un movimiento aquí en contra? Sí, había, claro, por supuesto. ¿No? Recordemos a María Teresa Medina, que era una de las, sí, es cierto. De las, que es muy poco reconocida, ¿no? Poco tiene una calle aquí en el centro. Hasta se ve la nomenclatura, que nomás tiene una callecita ahí de dos cuadras o una cuadra. Exactamente. Que Roberto Peredo le hace una novela. Es cierto. Que se llama El Umbral. Uh-huh. Entonces, es muy interesante que nos demuestra la otra parte de la historia que no conocemos. Sabemos las historias de los héroes que hacen este país, los movimientos sociales grandes, pero ¿qué pasa en cada región? ¿Qué pasa realmente en la vida cotidiana? Es lo que rescatan estos investigadores, uh-huh. Que aparte son del CIESA, son de la Universidad Veracruzana, evidentemente, del Colegio de Michoacán, de la Universidad de Oklahoma, que estudian todos estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo muy interesante. De súbditos del rey. ¿Cuánto vale? Ejidatarios por revolucionarios. Ay, fíjate que no traje, pero no me acuerdo el precio, pero... No pasa de 200, ¿eh? Uh-huh. Entonces, casi te lo aseguro. Muy bien. De la colección biblioteca, lo dejo aquí. Y bueno, la tarea del día de hoy. La tarea. Primero, un recuerdo a Celso Piña, tremendo Celso Piña, que es un colombiano que nació por accidente en Monterrey. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, hizo bailar a García Márquez. Sí, es uno de sus favoritos. Ya García Márquez ya grande, pero ahí... Fíjate, para la pasada Filu trajimos al grupo Guatapurí, que estuvo tocando, que era el favorito de García Márquez. Él, ese grupo Guatapurí y Celso Piña eran sus favoritos. Mira nada más. Así es. Uh-huh. Era un colombiano nacido por accidente en Monterrey. Está bien dicho así. Excelente, excelente Celso Piña. Pero bueno, el próximo sábado se cumplen 100 años del nacimiento de una de las mejores voces de la música afrontillana, que es Benny Moré. Ah, oh, claro. Entonces vamos a recordar al gran Benny Moré, que hizo... El Bárbaro. El Bárbaro del Ritmo, que es una serie de una historia intensa en la música llamada en aquel momento tropical, y que sobre todo sus boleros, a mí me encanta la voz de Benny Moré cantando boleros. Sí, antes del rock y todo esto que ya después algunos de mi edad empezamos a disfrutar, pues de niños oíamos lo que oían nuestros papás, nuestros padres, ¿no? Cha-cha-cha y... ¿Cuántos de los que vivimos ahora le debemos a las canciones o lo que motivaba a Benny Moré con sus canciones amorosas, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo fue? Que es una interpretación inigualable. Preciosa. Inigualable la interpretación de Benny Moré. Mucho corazón, muchas otras. Uh-huh. Él vino a México con el Trío Matamoros. Él se quedó aquí y entonces dijo, yo me quedo en México, quiero hacer mi carrera. Miguel Matamoros le dijo, ten cuidado, cámbiate el nombre porque se llama Bartolomé. Dice, cámbiate el nombre porque no eres artístico, ¿no? Entonces ya se puso Bartolomé. Benny Moré, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó a reunirse con la orquesta de Pérez Prado. Claro. Con Rafael de Paz. Y con ellos hizo su gran carrera. Después iría a Cuba a hacer su orquesta, la Banda Gigante. Uh-huh. No, enorme la historia de Benny Moré. Y aparte un personaje excepcional. Hay una película que describe su historia. ¿Ah, sí? De Benny Moré, sí. El Benny se llama la película. ¿Mexicana? Y no, la hicieron en, pues, algunos cubanos. Ah, mira. Estuvieron ahí haciendo esta recuperación. Vamos a recordarlo porque el próximo sábado cumpliría 100 años de vida. Benny Moré. Y es una de sus clásicas. Y así como una de las frases que me gustaba mucho en una de sus canciones decía, ¿y tú cómo estás? Y decía, encantado de la vida, ¿no? Uh-huh. Y así debemos de encantarnos de la vida todos los días. Pues ojalá que pudiéramos decirlo. Así es. Pero aquí hay otra también que hay que recordarlo, bonito y sabroso. Hay que vivir la vida bonito y sabroso, ¿no? Ay, qué bonito, sabroso. Bailan el mambo los mexicanos. Los mexicanos. Y mueven la cintura y los hombros como los cubanos. Igualito que las cubanas. Igualito que las cubanas. Y con Pérez Prado vamos a escuchar justo a Benny Moré con Bonito y Sabroso. Gracias, Germán. Buena semana. Qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo yo gozo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Y tú verás, nene, cómo yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura y los hombros. Muchacho, mira cómo yo vengo de La Habana. We'll be right back. sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya! John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Reina Morales, ¿cómo estás? Carlos, no seas malito. Y si pongan algo de música de Celso Piña. Es que ahí yo no tengo que ver. Ahí el que manda es Chuchín, pero ya le pasé tu recado. A ver si nos da tiempo. Ya sabemos que en otros lugares la están poniendo, pero no estamos escuchando a esos otros. Estamos en la revista. Bueno, es un buen argumento. Y como homenaje a su música, para los que gustamos de retorcernos al compás de la cumbia, yo soy la revista. Hashtag yo soy la revista. Mira, está bueno este hashtag yo soy la revista. Y le manda saludos a Germán. Y Norma Yolanda, gracias a Chuchín por la música que ha puesto. Aquí ya bailamos este megamambo que fue sugerencia de Germán. Pues siempre trae su tarea. Saludos. Y bueno, Jaciel García, tu querido amigo. Bueno, beso a Normita primero. Y Jaciel, a propósito, nos comparte un texto de Antonio Muñoz Molina de El País, de allá de España. Dice que cada verano, en cuanto dejo atrás las obligaciones más o menos agobiantes de la temporada, compruebo la distancia que siente para mí entre la literatura y lo que se llama la vida literaria, entre las tareas solitarias de escribir y leer y el espectáculo de la presencia pública, entre la concentración y la paciencia del hacer callando y la fatiga y la necesidad de explicar lo que se ha hecho. Lo que mejor sería dejar que se explicara por sí solo. Cada verano aprendo de nuevo que al escribir y a leer en grados distintos, disfruto tanto que llego a olvidarme de mí mismo, pero que al publicar me vuelvo nervioso, inseguro, vulnerable, suspicaz, ansioso. Escribir es una afición y un trabajo que se vuelve soluble en las tareas y las distracciones de la vida diaria, en un fluir continuo que incluye caminatas, conversaciones, ocupaciones domésticas, siestas lectoras, salidas gratas para tomar algo y no volver a casa demasiado tarde. Publicar es exhibirse. El libro es un producto frágil que requiere un grado inevitable de apoyo, casi de militancia. Uno es consciente cuando publica un libro de que ha de hacer un esfuerzo para ayudar a su difusión en una época en que la cultura lectora no cuenta con el apoyo de los poderes públicos y en la que los medios, también sumidos en la tribulación, se inclinan a celebrar sobre todo lo que les parece que lleva el sello de la moda o que ya es tan celebrado que no tendría ninguna necesidad de serlo más aún. De modo que el autor se siente en la obligación de hacer de publicista de sí mismo y viajante de su minoritaria mercancía y de dar todo tipo de explicaciones sobre ella, aquí y allá, delante del público, en una entrevista y ahora además en el espacio histriónico de las redes sociales. Yo nunca sé en qué medida o cuántas veces se puede explicar algo sin abaratarlo, sin quitarle esa, digamos, esa veladura de misterio que es el mayor atractivo de un libro. Cuando uno lo tiene por primera vez entre las manos, cuando lo abre y empieza a leerlo, Hay una soledad sin la cual el libro no podría ser escrito, y para leerlo haría falta otra soledad equivalente, que el libro llegue al lector tan inopinadamente como fue llegando a quien lo escribía. Es como la necesidad de una mesa despejada, de una habitación limpia y desnuda, con una ventana. En el interior del libro habrán de oírse los ruidos y las voces del mundo, pero el momento de escribir requiere un silencio absoluto, no más riguroso que el que pide la lectura verdadera. Está muy bonito este artículo. Gracias, Jaciel. De Antonio Muñoz Molina. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias. Andrés Jesús Reyes, Chuchín Lupita Páez, Carlos Romano. Que la pasen muy bien. Aquellas estrellas radiaban de luz y color, radiaban de luz y color, asemejando la finestra. La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste, aquella noche que estabas tan bella. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura. Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El maestro Enrique Rosales Ronzón nos señala que están realizando actualmente en la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana. Ahorita lo que estamos realizando es mucho trabajo técnico. Estamos ahí trabajando mucho trabajo para mejorar las salidas, para mejorar las flechas. Estamos ahorita en periodo preparativo, de preparación general. Le preguntamos cuál es el evento próximo y más importante para esta temporada en la natación. Para esta temporada nuestra competencia fundamental es el Campeonato Nacional de Curso Corto.